mucho cariño para ti. W. Wisin. Un tiro esperado. Let's go. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la noche con 14 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con los resultados de la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde ya se jugó la jornada número 8. Los resultados son los siguientes: el día viernes se jugaron 3 partidos. Querétaro le gana 4-1 a Morelia, Puebla le ganó 2-1 al Monterrey y Tijuana le ganó 1-0 al Necaxa. Los partidos del sábado: Cruz Azul le ganó 4-1 al Veracruz, Tigres le gana 3-1 a Atlas, Pumas le gana 2-1 a León, el Pachuca le ganó 3-1 al Guadalajara y los del domingo: Toluca le ganó 2-1 al Santos Laguna y el América le gana 2-0 al Lobos BUAP. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Cruz Azul está en primer lugar. Sí, los resultados fueron de el pasado fin de semana, no este, obviamente porque hay fecha FIFA, obviamente, entonces no hubo acción en ninguna de las ligas alrededor del mundo, pero de todas formas vamos a la tabla de posiciones. Cruz Azul está en primer lugar, tiene 20 puntos en primer lugar, Monterrey está en segundo, tiene 16, el América tiene 14, Pumas tiene 14, Santos Laguna tiene 14, Querétaro 14, Tigres tiene 13, Toluca 13, Morelia tiene 12 puntos, Pachuca 11, León 10, Guadalajara 10, Puebla 10, Tijuana tiene 9, Necaxa 8, Veracruz 7, Lobos BUAP 4 y el Atlas tiene 2 puntitos. Y la jornada 9 empezará este fin de semana, comenzando primero el viernes con el partido entre Veracruz y Toluca. Después los partidos del sábado entre Querétaro, Puebla, el América contra Morelia, Pachuca contra Tigres, Necaxa contra el Cruz Azul, Monterrey, Guadalajara. Los partidos del domingo serán Pumas contra Lobos BUAP, Santos Laguna contra León y el Atlas contra Tijuana. Y eso es todo por la Liga MX, la Liga de Primer Nivel en México. y de ahí pasamos a lo que es el, bueno, los amistosos internacionales que se tuvieron. El primero, hay unos del viernes y vamos a hay otros que se jugaron ayer. Y comencemos mejor con los partidos de ayer, donde Ecuador le gana 2-0 a Guatemala. Después Venezuela le ganó 2-0 a Panamá. Brasil 5-0 a El Salvador. Estados Unidos le ganó 1-0 a México con un jugador expulsado de parte de México. En Colombia y Argentina empataron 0-0. Inglaterra le gana 1-0 a Suiza. Irlanda le ganó 3-0. Irlanda del Norte le gana 3-0 a Israel. Polonia e Irlanda empataron 1-1. En otro partido, Qatar le gana 3-0 a Palestina. Zambia le gana 1-0 a Gabón. 0-0 Jordania y Omán. Emiratos Árabes Unidos le ganó 3-0 a Laos. En otro partido, Irán le gana 1-0 a Uzbekistán. Kenia le ganó 1-0 a Malawi. Singapur 2-0 a Fiji. Corea del Sur y Chile empataron 0-0. Japón le ganó 3-0 a Costa Rica. Indonesia 1-0 a Mauricio. Y bueno, esos son todos los resultados que tengo el día de ayer. Vamos a ver si puedo ver un poco más atrás los partidos del viernes pasado, donde bueno, muchas de las selecciones también tuvieron actividad en Europa. Comenzando con los de lunes. Los lunes en se jugaron partidos de la Liga de Naciones en Europa. Y en estos partidos, Rusia le ganó 5-1 a República Checa. Partido de estos. Alemania. Bueno, este es otro partido que no es dentro de esa misma liga. Alemania le ganó 2-1 a Perú. En otros partidos más atrás todavía del jueves, Uruguay le ganó 4-1 a México. Argentina le ganó 3-0 a Guatemala. Ecuador 2-0 a Jamaica. Colombia le gana 2-1 a Venezuela. Brasil le ganó 2-0 a Estados Unidos. Bélgica le gana 4-0 a Escocia. Y bueno, pues después tengo más de los partidos que se jugaron en Europa. Austria le gana 2-0 a Suecia. Holanda 2. Perdón, Portugal y Croacia empataron 1-1. Estoy buscando más de los que son nada más en Europa. Eslovaquia le ganó 3-0 a Dinamarca, así como lo escuchan. Lo cual fue un poco escandaloso, ya que a Dinamarca le había ido bien en el Mundial. Y sin embargo cayó 3-0 con este equipo de Eslovaquia. En otros partidos que no tienen que ver con esa liga, Jamaica y Barbados empataron 2-2. Jamaica en otro partido le ganó antes a Granada 5-1. Y Guatemala le gana 3-0 a Cuba. Y estos son todos los resultados de los amistosos. No son todos los sub-19, sub-20, sub-21 que tuvieron lugar dentro de esta fecha FIFA. Bueno, ya saben, es difícil que les dé todas las anotaciones de lo que pasó, pero vámonos entonces rápidamente a lo que es la Liga Santander y cómo quedó la Liga Santander antes de irse al break. Barcelona está en primer lugar con 9 puntos, Real Madrid está en segundo con 9, Celta de Vigo tiene 7, Levante tiene 4, Sevilla 4, Athletic Club 4. Después en séptimo lugar está el Español con 4, Real Sociedad tiene 4, Getafe 4, Atlético de Madrid 4, Alavés 4, Girona 4, Real Betis 4, Huesca 4 y Eibar tiene 3 en décimo quinto, Real Valladolid 2, Valencia 2, Villarreal 1, Leganés 1 y Rayo Vallecano tiene 0 puntos. Y este fin de semana continuará la Liga Santander. Huesca el viernes se enfrenta a Rayo Vallecano. Los partidos del sábado, el Atlético de Madrid se enfrenta al Eibar, la Real Sociedad contra el Barcelona, Valencia contra el Real Betis, Athletic Club contra el Real Madrid, el Leganés contra Villarreal. este ya del domingo. También del domingo, Español contra Levante, Real Valladolid contra Alavés, Sevilla contra Getafe y el lunes por la noche Girona contra Celta de Vigo. Esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Nos pasamos a la jornada 2 de la Bundesliga, donde la tabla, el cuadro, se ve de la siguiente forma. Bayern Múnich está en primer lugar con 6, Wolfsburgo tiene 6, Hertha de Berlín tiene 6, después en cuarto está Dortmund con 4, Mönchengladbach tiene 4, Werder Bremen tiene 4, Augsburgo 4, Mainz 4, Eintracht Frankfurt tiene 3, Hoffenheim tiene 3, en décimo primero está Hannover con 2, Düsseldorf tiene 1, Nuremberg tiene 1, Leipzig 1 y con 0 están Schalke, Bayer Leverkusen, Friburgo y Stuttgart. La Bundesliga continuará con la jornada 3 este fin de semana, empezando el viernes con el partido entre Dortmund y Eintracht Frankfurt. Después los partidos del sábado, Bayern München contra Bayer Leverkusen, Düsseldorf contra Hoffenheim, Mainz contra Augsburgo, Leipzig contra Hannover, Wolfsburgo contra el Hertha de Berlín y el Mönchengladbach con el Schalke 04. Los partidos del domingo, el Werder Bremen contra el Nuremberg y Friburgo contra el Stuttgart. Esto es todo por la Bundesliga. Pasemos a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, donde la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 12 puntos. El Dijon está en segundo con 9. Toulouse tiene 9. Cuarto está Lille con 7. Marseille tiene 7. El Stade Rennais tiene 7. Montpellier tiene 7. En octavo lugar está Lyon con 6, Saint-Étienne tiene 6, Nîmes tiene 6, Reims tiene 6, Caen 5, Mónaco 4, el Amiens tiene 4, Estrasburgo tiene 4, Nancy tiene 4, Niza 4 y en décimo octavo está Angers con 3, Gironda con 3, Wingham tiene 0 puntos. Y este fin de semana continúa la Ligue 1. Tiene dos partidos el viernes. Niza contra Stade Rennais. El PSG contra Saint-Étienne. Los partidos del sábado. El Caen contra Lyon. El Amiens contra Lille. Dijon contra Angers. Montpellier contra Estrasburgo. El Toulouse contra el Mónaco. Los partidos del domingo. Nantes se enfrentan a Reims. El Gironda contra el Nîmes. Y Marseille contra el Wingham. Y de ahí pasamos a la Premier League, el fútbol de primer nivel en el mundo probablemente, pero pues el fútbol de Inglaterra. Y en primer lugar está Liverpool con 12 puntos, Chelsea tiene 12, Watford tiene 12, Manchester City tiene 10, está en cuarto. Tottenham tiene 9, Bournemouth tiene 7, Everton 6, Leicester 6, Arsenal 6, Manchester United tiene 6, Wolves tiene 5, el Southampton tiene 4, Fulham tiene 4, Brighton tiene 4, Crystal Palace tiene 3, Cardiff 2, Huddersfield 2, Newcastle 1, 1 punto, Burnley 1 y el West Ham del Chicharito está en el fondo con 0 puntos. La jornada 5 continúa este fin de semana. Todos los partidos que voy a hacer a continuación son el sábado. Tottenham contra el Liverpool, el Bournemouth contra el Leicester, el Chelsea contra Cardiff, Huddersfield contra Crystal Palace, Manchester City contra el Fulham, Newcastle contra Arsenal y Watford contra el Manchester United. Los partidos del domingo, Wolves contra Burnley y Everton contra West Ham. Y el de lunes por la noche, Southampton contra Brighton. Y eso es todo por la Premier League. Vámonos al calcio italiano, a la Serie A, el fútbol de Italia. Y en primer lugar está la Juventus con 9 puntos. En segundo está Sassuolo con 7. Fiorentina tiene 6. Pal 6. Napoli 6. Atalanta tiene 4. Inter 4. Empoli 4. Roma 4. Udinese 4. Torino 4. Cagliari 4. Sampdoria en 13º está con 3. AC Milan tiene 3. Genova 3. Lazio tiene 3. En 17º está Parma con 1. Bologna 1. Frosinone 1. Y Chievo 1 punto. Y la Serie A continúa este fin de semana con los partidos del sábado. Inter contra Parma, Napoli contra Fiorentina y Frosinone contra Sampdoria. Los partidos del domingo serán Roma contra Chievo, Génova contra Bologna la Juve, la Vecchia Signora contra Sassuolo, Udinese contra Torino, Empoli contra Lazio y Cagliari contra el AC Milan. Los partidos del lunes, o el partido del lunes por la noche, será Spal contra Atalanta. Y eso es todo por la Serie A, el calcio italiano. Y bueno, vamos a ver, vamos a una pequeña pausa musical y te regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita volvemos. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y seguimos con, bueno, con lo que pasó en la NFL. Este fin de semana comenzó la temporada regular de la NFL. Y bueno, muchos e interesantes resultados se dieron. Sobre todo para mí, el partido que me dejó un mal sabor de boca fue el de Vaqueros contra Panteras, contra las Panteras de Carolina. Las Panteras ganaron 16-8 en un partido donde los Cowboys no anotaron hasta el cuarto, y teniendo una posibilidad de empatarlo si anotaban y anotaron un touchdown y después hacían la conversión de 2 puntos para empatar. Tenían la posibilidad de hacerlo en la última serie ofensiva y tuvieron un fumble en tercera. Bueno, todo les salió mal por lo visto, por lo menos a la defensiva, porque a la defensiva tuvieron en check a los jugadores ofensivos de las Panteras. Básicamente nada más anotaron 16 puntos, y de esos 16 puntos, 6 en la segunda mitad. O sea que en la segunda mitad estuvieron mejor los Cowboys, pero no importó, porque ya para entonces se había decidido que sería demasiada la carga para los jugadores ofensivos poder anotar un touchdown al último, en la última serie ofensiva del partido. Otros resultados: el jueves pasado, cuando se abrió la temporada, las Águilas le ganaron 18-12 a los Falcons. Los Falcons tuvieron oportunidad de ganar el partido en la última posesión del partido y estaban en la yarda, bueno, ponte en la yarda 10, estaban afuera del touchdown, pero no por mucho. Intentaron dos pases que no se pudieron conectar, y con esto las Águilas ganaron 18-12 este partido. Lástima, pero bueno para las Águilas de Filadelfia. En otro partido, ya los del domingo, Delfines le ganó 27-20 en un partido que duró, bueno, que fue larguísimo, porque hubo que parar el encuentro varias veces, ya que había lloviznas y bueno, mal tiempo en Miami. En otro partido del domingo, los Vikingos le ganaron 24-16 a los 49ers y le quitaron lo invicto a Garoppolo, el quarterback de los 49ers, que bueno, en 7 partidos no había perdido ni uno. Ahora le toca perder su primera derrota dentro de la temporada también para los 49ers. En otro partido, Patriotas le gana 27-20 a los Tejanos, en un partido que estuvo bastante peleado, aunque fue sentenciado en la primera mitad, donde los Tejanos hicieron muchos errores. Básicamente les iban ganando 21-6 a la mitad, y aunque regresaron para hacerlo respetable, realmente los Patriotas siempre lo tuvieron en control. En otro partido que realmente fue sorpresivo, los Buccaneers le ganan 48-40 a los Santos, con 4 pases de touchdown de de Fitzpatrick, el quarterback de los Buccaneers. Y bueno, más de 500 yardas totales de ofensiva contra la defensiva de los Santos, que parece ser que ya regresó a sus viejas formas. En otro partido, los Jaguares le ganan 20-15 a los Gigantes de Nueva York. En otro partido también, los Bengalíes le ganan 34-23 a los Colts de Indianapolis. En un partido que se fue a tiempo extra, los Steelers y Browns empataron 21-21. Un partido que no se pudo resolver y que tuvo un gol de campo bloqueado en la última oportunidad. En la última oportunidad que tenían los Browns para ganar el partido y que no lo hicieron. En otro partido, los Ravens le ganaron 47-3 a los Bills de Buffalo y realmente lo pusieron en serios aprietos al quarterback de los Bills, que parece, creo que se llama Perlman, ya no va a jugar de quarterback titular porque parece ser que ya se le está perdiendo la confianza al entrenador en jefe en su mariscal de campo. En otro partido, los Chiefs de Kansas City le ganaron 38-28 a los Chargers. Los Redskins le ganaron 24-6 a los Cardinals. En lo que fue un partido de del domingo por la tarde, los Broncos le ganaron 27-24 a los Seahawks. El partido del domingo por la noche fue Packers. Le ganó 24-23 a los Bears después de ir perdiendo hasta 20-3 al final del tercer quarter. Regresó Aaron Rodgers, que se había lastimado a la mitad, y con 3 pases de touchdown en el último quarter le ganó. Tuvo lo suficiente para ganar a los Bears, que parecían imparables en algún momento del partido. En otro partido de lunes por la noche, los Jets le ganaron 48-17 a los Leones, que se vieron sin mucha fuerza ofensiva. Y en otro partido también, los Rams le ganan 33-13 a los Raiders de Oakland. En una situación rara, porque son los Rams de Los Ángeles ahora y los Raiders de Oakland, que puede ser, estaban diciendo en la transmisión del partido, que tal vez necesiten cambiar de estadio, tal vez se vayan a la Ciudad de México temporalmente a hacer su sede. Podría darse, no sé si eso es posible, y no sé si los precios del Azteca sean suficientes para mantener a un equipo como los Raiders financiado, no sé, no tengo idea. Pero bueno, eso fue lo que pasó en la NFL durante el fin de semana. Y este fin de semana, bueno, empezando mañana, los partidos de la segunda jornada. Los Ravens se enfrentan a los Bengalíes en un partido de jueves por la noche. En otro partido del domingo, los Panthers se enfrentan a los Falcons. Colts se enfrentan a Redskins. Texans a los Titans. Eagles a los Buccaneers. Chiefs contra Steelers. Dolphins contra Jets. Los Chargers se enfrentan a los Bills. En otro partido de la 1 de la tarde, los Vikingos se enfrentan a los Packers. Los Browns se enfrentan a los Saints. Los Lions se enfrentan a los 49ers este día de domingo por la tarde, a las 4 de la tarde, tiempo del este, Estados Unidos. Después, en otro partido, los Cardinals se enfrentan a los Rams. Patriots a los Jaguares. En otro partido, Raiders contra Broncos. Pues estos son de domingo en la tarde. El domingo por la noche será Cowboys contra Gigantes. Y lunes por la noche serán los Bears contra Seahawks. Pues ahí están los Bears, 2 Monday Night consecutivos. Vaya, quien lo iba a decir, antes de que tuvieran a Malik, al jugador defensivo que se cambió de los Seahawks, de Oakland se cambió a los Bears, en algo que realmente nadie sabe por qué el entrenador en jefe de los Raiders cambió a su jugador estrella, Khalil Mack. Bueno, estamos esperando a ver la temporada de los Osos de Chicago, que hasta hace un par de días realmente parecía que iban a ser bueno, que iban a tener una super temporada antes de derretirse en el cuarto de su partido de lunes por la noche. Y bueno, ya regresamos. Hay muchas cosas de información que dice, no sé, que podría ser que Des Bryant regrese a los Cowboys, quién sabe. Está medio raro eso. No sé si eso se podría dar, pero ahorita lo necesitan los Cowboys. Y Des no está jugando, entonces pues quién sabe qué pase ahí. Bueno, y de la NFL pasamos a las ligas mayores de béisbol, donde los partidos de hoy, bueno, les voy a decir los que ya terminaron. Los Dodgers le ganaron 8-1 a Cincinnati. En otro partido, Houston le gana 5-4 a Detroit. En otro partido, Tampa Bay le gana 3-1 a Cleveland. Pittsburgh le gana 4-3 a San Luis. Atlanta le gana 2-1 a San Francisco. San Diego le gana 5-4 a Seattle. Washington 5-1 a Filadelfia. En los partidos que se están jugando ahorita, los Mets le van ganando 3-0 a Miami en el fondo de la cuarta entrada. A la mitad de la octava, Milwaukee le va ganando 2-1 a los Cubs de Chicago. En el fondo de la octava, en otro partido, Minnesota le va ganando 3-1 a los Yankees de Nueva York. En la alta de la octava, los White Sox de Chicago y Kansas City están 2-2. En otra, en la alta de la sexta, Arizona le gana 4-3 a Colorado. Y Texas está jugando ahorita con Los Ángeles de Los Ángeles. Y están bueno, van 0-0 y están en la parte baja de la segunda entrada. Bueno, pues vamos rápidamente a ver las posiciones. Bueno, hay un par de otros partidos que también ya terminaron. Washington le gana 5-1 a Filadelfia. Oakland 10-0 a Baltimore. Boston 1-0 a Toronto. Y uno que fue pospuesto por lluvia, los Mets de Nueva York contra Miami. Vámonos ahora sí a la tabla de posiciones dentro de las ligas mayores, donde ya se está acabando pues la temporada regular. Ya comenzarán los partidos de postemporada. Ahorita en la Liga Americana, en la división del Este, Boston ya aseguró la división. Tiene un récord de 100 ganados y 46 perdidos, que es el mejor en las ligas mayores, seguido por los Yankees en la misma división, que tiene un récord de 90 con 55 perdidos. Y Tampa Bay está en tercero, ya no creo que alcance a los Yankees, tiene un récord de 80 y 65, en el fondo están Toronto y Baltimore. En la central, Cleveland está en primer lugar con un récord de 82 y 64, Minnesota está en segundo con 66 y 78 y en el fondo están Detroit, White Sox y Kansas City. En la división del oeste, Houston está en primer lugar, tiene un récord de 92 y 54, que es la segunda mejor marca dentro de las ligas mayores. Y en segundo lugar de la división está Oakland con un récord de 89 y 57. Seattle está en tercer lugar con un récord de 79 y 66 y en el fondo están Los Ángeles y Texas. Después pasamos a la Liga Nacional, donde Atlanta está en primer lugar, tiene un récord de 82 y 64. Filadelfia está en segundo con un récord de 74 y 71. Washington tiene el tercer lugar con un récord de 74 y 72. En el fondo están los Mets y Miami. En la división central, los Cubs de Chicago tienen un récord de 84 y 60, seguidos por Milwaukee con un récord de 83 y 63. Y tercer lugar está San Luis con un récord de 81 y 65. En la división del oeste, Colorado está en primer lugar con un récord de 79 y 65. En segundo lugar están los Dodgers con un récord de 79 y 67. Y Arizona en tercero con un récord de 77 y 68. En el fondo están San Francisco y San Diego. Y eso es todo por las ligas mayores de béisbol. Y de ahí, bueno, pasamos rápidamente a ver que el gol, bueno, a lo que fue la Copa Mundial Femenina para mujeres menores de 20 años. se jugó en Francia, se acaba de terminar, obviamente ya les he dicho los resultados, pero el gol de la mexicana Jacqueline Ovalle fue nombrado el gol del torneo. Entonces, así como lo escuchan, el gol que le metió a Brasil en el primer partido entre México y Brasil en ese grupo, pues fue el mejor gol de todo el torneo. Felicidades a Jacqueline y a sus padres. De ahí pasamos a los resultados de la Fórmula 1, donde este fin de semana se va a correr el Gran Premio Singapur. Y bueno, yo ya les había dicho los resultados de la, bueno, de la vuelta a Monza, el premio de Fórmula 1 en Italia, donde Hamilton fue primer lugar, segundo fue Kimi Raikkonen, tercero Bottas, cuarto fue Vettel, Verstappen fue quinto, Ocon fue sexto, Pérez séptimo, para variar, Sainz, el español, fue octavo, Stroll noveno y Sirotkin fue décimo y agarró su primer punto de la temporada. Entonces, como les estaba diciendo, del 13 al 16 se correrá lo que es Singapore Airlines, el Gran Prix de Singapur, y el domingo es la carrera, como les había dicho, en lo que se le llama la Marina Bay Street Circuit en Singapur. Como sabemos, es una isla ciudad, también se le considera un país, o sea que es la isla, ciudad y país. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo del deporte en América. Esa boca es toda una aventura, donde hago piruetas y empiezo a caer. Besar esa boca no tiene clemencia. Besar esa boca es jugar y perder. Por eso comprendes que te necesito. Por eso besarte es morir y volver. Caer derrotado en tu boca me gusta. Quedarme vencido y dormido en tu piel. Besar esa boca se ha vuelto locura. Por eso, mi amor, no te quiero perder. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se esfuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Bendita que seas mi necesidad. Andar por los cielos es no hacer preguntas ni saber por qué. Besarte esa boca es dolor y remedio. Besar esa boca es ahora y después. Por eso eres tú donde me desahogo. eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba cuando estoy contigo. Maldito, maldito el tiempo que tú no estás. Maldito el tiempo que se fuma cuando te preciso. Y bendita que seas mi necesidad. Bendita que seas mi necesidad. Por eso besarte es simplemente todo, es más allá que el bien. Por eso besarte es morir y volver. Maldito el tiempo que se acaba. Seas mi necesidad y bendita que seas mi necesidad. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass. Ocho de la noche con 54 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y seguimos con lo de la Fórmula 1. Está hablando de Singapur, que va, la carrera va a ser corrida este fin de semana, se organizará este fin de semana. Y bueno, primero vamos rápidamente a decirles cómo está la tabla de posiciones entre los conductores de Fórmula 1. Lewis Hamilton está en primer lugar, tiene 256 puntos para la Mercedes. En segundo está Vettel, Sebastián Vettel de la Ferrari, con 226. Esto es 30 puntos detrás de Lewis Hamilton. En tercer lugar está Kimi Raikkonen de la Ferrari, tiene 164. Valtteri Bottas está en cuarto, tiene 159 puntos para la Mercedes. En quinto está Max Verstappen de la Red Bull con 130. Daniel Ricciardo 118 para Red Bull ambos. Nico Hülkenberg para Renault tiene 52 puntos, está en séptimo. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 49. Checo Pérez tiene 46, está a 3 puntos de Kevin Magnussen y a otros 3 de Nico Hülkenberg. Tal vez este fin de semana sea el fin de semana del Checo Pérez para llegar a su lugar que, bueno, le pertenece prácticamente, que es el séptimo lugar por encima de Nico Hülkenberg. También Esteban Ocon está detrás de Checo Pérez por un punto, tiene 45 puntos. Fernando Alonso está décimo primero con 44. Carlos Sainz tiene 34 en décimo segundo. Pierre Gasly tiene 28, Romain Grosjean tiene 27, Charles Leclerc tiene 13 puntos para la Sauber Ferrari. En 16º está Stoffel Vandoorne de la McLaren Renault, tiene 8 puntitos. Lance Stroll tiene 6 de la Williams Mercedes, Marcos Ericsson tiene 6, Scuderia, Brendan Hartley de la Scuderia Toro Rosso tiene 2 y Sergei Sirotkin tiene un punto para la Williams Mercedes. ¿Qué significa esto para las escuderías? Mercedes está en primer lugar con 415 puntos. La Ferrari lo sigue, o la sigue apenas 25 puntos detrás, tiene 390 puntos. En tercer lugar está Red Bull con 248, Renault tiene 86, Haas Ferrari tiene 76, McLaren Renault tiene 52, Force India Mercedes tiene 32, Scuderia Toro Rosso tiene 30, la Sauber Ferrari tiene 19, Williams Mercedes tiene 7 puntos. Para los que no saben, la Force India Mercedes tuvo que dejar todos los puntos que había sumado antes de 3 carreras. Y en 3 carreras tiene 32 puntos. Ya debería de estar por el 5º lugar, más o menos. Pero bueno, perdió todos los puntos de toda la temporada antes de estas 3 últimas carreras. Y bueno, pues eso es todo por Fórmula 1. Vámonos entonces a lo que es el tenis y bueno, sobre todo la final del US Open, donde Djokovic gana otra vez el abierto de Estados Unidos. Supongo que era normal, era de verse venir, ya se ve la fuerza que tiene Djokovic cuando enfrenta a estos rivales. Ahorita digamos que ya también en la final femenina Serena Williams perdió con otra de las individuales, de las mujeres femeninas del momento, una jugadora de déjenme ver. ¿Qué copa es? Ok, aquí está. Muy bien. Lo que pasa es que no me acuerdo del nombre de la jugadora. Bueno, en la final, Del Potro perdió contra Djokovic en 3 sets. Los 3 sets los ganó Djokovic. Y en la rama, pueden hacerlo un poquito más difícil. Ok, aquí está. Pues parece ser que si fue más bien en dos sets. Le ganó Del Potro a Nadal, que se retiró. Del Potro iba ganando 7-6 y 6-2 cuando se retiró Nadal en el segundo, bueno, en el tercer set. Y bueno, con eso llegaba a la final para enfrentarse a Djokovic. Un partido interesante en donde Djokovic le ganó en 3 sets, 6-3, 7-6 y 6-3. En ese partido, bueno, se corona Djokovic una vez más. Para los que le gusta a este jugador serbio, ya pasó empató a Pete Sampras como uno de los mejores, uno de los ganadores de los Grand Slam más auténticos o más ganadores de estos partidos. Lo pasó en esta final que acaba de ganar. Y estoy buscando a la mujer, al resultado de las mujeres. Quien dijera que fuera tan difícil. Parece ser que se los voy a deber porque aparte me tengo que ir. A ver, vamos a ver. Porque no me lo pudieron dar. Sí, bueno, les voy a tener que dar esto en otro momento porque no está abriendo. Ah, aquí está. Okay, Osaka de Japón le ganó 2-0 a Williams en la final del US Open. Yo pensé que le había ganado una jugadora de Estados Unidos, pero no, parece ser que Osaka le gana a Williams en dos sets, 6-2 y 6-4. Con esto Osaka pasa al séptimo lugar del ranking y Williams baja al 16º. Después del partido hubo unas frases que dijo Serena Williams, porque había reclamado al perder básicamente la final, y le dieron una multa, me parece por $16,000, por hacer estos panchos en la final. Lo cierto es que lo que ella quería hacer sentir al juez es que había sido injusto en su forma de apreciar quién había ganado. Bueno, quién sabe. El punto es que hizo una conferencia y se hizo un gran alboroto de esto. Y esto es todo por el día de hoy. Espero que tengan un buen fin de semana y que vean mucho deporte. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit y que tengan un buen fin de semana. Lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche.